Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. De Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas, selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Y el streaming, que ahí seguro que la podrán escuchar muy bien. Con la página web, obviamente. www.laradioneta.org. CL, claro, .org somos nosotros. www.laradioneta.cl. En el puerto los martes a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, compañeras y compañeros en la distancia, buenanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Granada, Andalucía, Granada, Andalucía, 107.1. Y de streaming con la página web, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves, a partir de las 3 de la tarde, no, 3 de la madrugada, 03, 3 de la madrugada, y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Hoy vamos a tener un programa tranquilo. Y dirán, pero qué curioso, Antonio, si hiciste un programa sobre tango en junio. Efectivamente, creo que fue a comienzos de junio. Pero hoy tengo una razón muy especial para hacerlo. Se los cuento de aquí a nada. Un montón de músicas. Thank you. original del guitarrista Luis Rizzo, de un álbum titulado Suite El Barrio. Suite El Barrio. El grupo lo forman Eduardo García al bandoneón, Alain Petit al violín, Daniel Lagarde al contrabajo, Adrián Politi a la guitarra y Luis Rizzo también a la guitarra y compositor de los temas de este álbum, como este que acabamos de escuchar, La Esquina. Y con este tema, tanguero, Suite de Barrio, La Esquina, podría ser cualquier esquina de Buenos Aires, o de cualquier esquina de Barcelona, del Raval, de Ciudad Bella. Perfectamente. Perfectamente. Barcelona, por ahí la han llamado la tercera patria del tango, después de Buenos Aires, París. Barcelona sería un poco como la tercera patria del tango. Gardel grabó unas cuantas piezas míticas de su repertorio aquí en Barcelona. Pero hoy te quiero hablar de una mujer que nos dejó hace pocos días, la semana pasada. Una mujer a la cual le tenía y le tengo mucho cariño. Y no solamente yo, sino muchísima gente en Barcelona y fuera de Barcelona, y también en su Buenos Aires original, que es de donde ya es. Elba Picó es esta mujer, cantante extraordinaria, pequeñita, menuda, pero con un corazón enorme y con un arte, yo creo que desbordaba ese cuerpo pequeñito que tenía Elba. Se agrandaba en el escenario, era grande, era enorme, era inmensa. El tango, esa música, esas canciones, ese baile que desbordó Buenos Aires para inundar los cinco continentes de lágrima y sentimiento, está hoy tan vigente, pero al mismo tiempo triste, como en el momento que nació. Es que el tango tiene eso, ¿no? Alegría, tristeza, amores, desilusiones, desamores, en fin. El tango es un compendio social magnífico. De Nueva York a Berlín, de Tokio a Barcelona, se generan milongas de tango en decenas de ciudades europeas, norteamericanas, latinoamericanas y japonesas. Desde hace más de dos décadas, hablar de tango en Barcelona es hablar, o era hablar, a pesar de que seguiremos hablando de Elba, como lo estoy haciendo ya ahora, era hablar de Elba Picó. En ella se resumían perfectamente identificadas la evolución y a la vez el clasicismo, la poética, la historia y una cierta, pero cierta y firme actitud ante la vida. Reconocida a nivel internacional como una de las más dotadas representantes de género, el estilo de Elba transita el camino entre la Argentina natal y su base de trabajo en la ciudad condal, que es como se conoce a Barcelona. Una ciudad que, no lo olvidemos, y se lo repito otra vez, ha sido calificada de tercera patria del tango, después de Buenos Aires en primer lugar y París. De Buenos Aires, querido. Una interpretación del pianista y director de orquesta clásica Daniel Barenboim, acompañado por al piano, Daniel al piano, Rodolfo Mederos al bandoneón y Héctor Console al contrabajo. Muy Buenos Aires, querido el señor Daniel Barenboim, de este álbum del mismo título, acompañado. Y está muy bien porque simplemente en la portada del disco dice: Muy Buenos Aires, querido Barenboim Mederos, console. Barenboim no toma mayor protagonismo, a pesar de que todos sabemos de su fama, pero también Rodolfo Mederos al bandoneón y Héctor Console al contrabajo son magníficos y reconocidos músicos de tango. Pues el Bapico se nos fue la semana pasada. Jorge Sarraute, contrabandista, perdón, estaba pensando en Contrabanda FM, contrabajista, pianista y compositor argentino, largamente radicado en Barcelona como Elba. Ambos trabajaron muchísimo y grabaron cosas juntas. Una de las personas más cercanas a mí que más sintió la pérdida de Elba. Seguramente hay gente que, como su hija, Joana de Diego, que hace un mes o algo así, o menos, tal vez presentábamos su disco, Guión de las Tabladas. Pero, claro, Jorge es un hombre que conozco ya pues para las 3 décadas, posiblemente que... No, pasa de 3 décadas que conozco a Jorge. Creo que a Jorge lo conocí a finales de 1979. Y Jorge, emocionado, conmovido y tocado por la muerte de Elba, aunque era, en cierto modo, una muerte anunciada, Elba, con mucho coraje, estuvo luchando largo tiempo contra un cáncer. Desafortunadamente perdió. Pero nosotros nos quedamos con ese recuerdo y esa memoria de esta magnífica cantante. Y Jorge Sarraute, en su Facebook, creo que fue el día siguiente, el sábado, exactamente el sábado, este sábado pasado, escribió lo siguiente. Inspirada esa primera línea por un tango famosísimo, Malena. Malena baila el tango como ninguna. Y Jorge comienza este sentido homenaje a Elba con las siguientes palabras. Elba canta el tango como ninguna y pone su corazón en cada verso, desde el fondo del alma, como se canta, sin más espavientos que la emoción que pide cada palabra. Y después, ya conmovido, el lago por la piedra regresa a su quietud, a su almita zurda, a la sonrisa cómplice con punto burlón, a la vida sencilla y callada. Su voz perfuma como ayuyo del suburbio, y perfuma como flores de patio, aroma ahora a huequito en el alma. Lucecita se apaga dejando huequito en el alma, sombra que duele, y tendrá más pena de bandoneón la pena. ¿Cuándo fue que su voz de alondra tomó ese tono oscuro? ¿En qué callejón la maestrita de barrio se enroló en la milonga? ¿Se hizo rumor de tango para hacernos revivir tantas noches? Ese frío de último encuentro, esa flor de una pena, esa sal del recuerdo, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada. Palomas que sienten frío, este frío que ahora en pleno julio ya ve vecina. ¡Qué barbaridad! Este frío que justo hoy. Parece que se va ahora, susurrando bajito un gotán, voz quebrada, a cantar a otros boliches, la música a otra parte, en este último tango, para sentir el desgarro que se te mete en el cuore. Cuando canta su canción, la del frío de último encuentro, no habrá ninguna igual. No habrá ninguna. Mañana, tal vez, o cualquier noche, en una peña reunidos para cantar vidalas y nostalgiosas zambas, o en un boliche tocando los viejos tangos de siempre, las milongas de mis amores, saldrá el recuerdo a tallar. Che, qué lindo cantaba, ¿te acordás? Ponía su corazón en cada verso, quebrada la voz de Alondra. No habrá ninguna igual. No habrá ninguna. Jorge Serraute. Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda con un broche, y aquel buzón carmí y aquel fondín donde lloraba el trago, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Yo pisé alevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que veré en el malvón el banco que le escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. Por y que llegó y se fue tras el carmín, el grifondín lejano, donde lloraba el tano su nostalgia de bombo. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi vida? Heredas que yo pisé, alevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Elba Picó. Tangos de puerto a puerto, de Buenos Aires a Barcelona. Tinta roja, acompañada por Pera Bardaggi al violín, Horacio Fumero al contrabajo y Marcelo Mercadante a el bandoneón. Un montón. Salón de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 16 de julio, hemos pasado ya el Ecuador de este verano, un verano que comenzó un poco tarde, pero cuando se decidió a comenzar hace un par de semanas o un poco más, lo ha hecho con fuerza. Saluda a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, por medio de, bueno, la página web de programa, www.contrabanda.org, y se comunica conmigo a través del chat interno del Gmail, el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Elba Picó nos cantaba Tinta Roja. Dejemos que sea Elba quien, desde una entrevista que se le hizo, y se la hicieron el 2 de julio del año 2010, está en un blog que se llama Aquí, Punto de Encuentro Argentino. Aquí, Punto de Encuentro Argentino. Y esto es Aquí, P-E-A, Punto de Encuentro Argentino, pero está abreviado. Aquí, todo junto. Aquí, P-E-A, .blogspot.com. Nos vamos a aquí el 2 de julio de 2010, cuando subieron esta entrevista al blog. Se lo voy a leer tal cual está escrito. Elba Picó nació en el porteño barrio de La Paternal. Cuando estudiaba danzas y piano, expresión corporal, tal vez soñaba con Europa como casi todos los de aquel lado del charco. No sabía que Barcelona la estaba esperando para adoptarla como su voz de tango. Pero antes de llegar había que partir. No podemos resumir su historia musical porque es imposible resumir la calidad. Solo las enumeraciones nos salvan de meter la pata. Esta es una lista de sus oficios de cantante y sus compañeros de encuentro musical. Quinteto Clave, Héctor Stamponi, con quien graba el disco Romance y Tango, Cátulo Castillo, Atilio Zampone, Jorge Sarraute y Esteban Rabito Vélez, guitarrista también, mucho tiempo radicado aquí en Barcelona. Y ellos están en Tango a Tres, estos tres, Jorge Sarraute y Esteban Rabito Vélez y Elba Picó formaban este trío que era como una sola unidad, Tango a Tres. También ha trabajado con Horacio Ferrer, Barna Tango, Tete Montoliu, Quinteto Araca, Marcelo Mercadante, Pablo Mainetti, ambos bandoneonistas, excelente los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se la encuentra, habla en presente, cuando uno estaba viva, es del 2010, él acaba de morir, si no me equivoco exactamente, este viernes 12 de julio del año 2013. Y si no fue el viernes, fue un día antes o después. No tiene mayor importancia. Sigue viva Elba Picó entre nosotros. Volvamos a la entrevista. Cuando uno se la encuentra por el Raval comprando verdura y fruta en el Bubup, no entiendo cómo esa mujer pequeña, de huesos delicados, voz sin estridencias y un poco despistada, puede transformarse hasta tal punto sobre un escenario. Porque cuando canta sale la otra, la que lleva adentro, y crece de tal manera que no es posible sustraerse al embrujo. Elba Picó, al fin, como muchos argentinos, cumplió su sueño de venir a Europa, pero por el camino más difícil. Mejor le preguntamos a ella cómo fue ese tiempo. Le preguntan, ¿qué esperaba el día en que puso el pie por primera vez en Barcelona? Fue en diciembre de 1972. Era mi primer viaje a Europa y tenía todas las expectativas de vivir algo extraordinario, algo largamente soñado. Sin embargo, mi sensación fue la de entrar en un túnel y retroceder en el tiempo. Aún vivía Franco, y aunque Barcelona era diferente a otras regiones de España, cosa que comprobé más tarde, se vivía en el ambiente y se veía en sus usos un estancamiento, un temor, un cuidado. Intuía que se iba a convertir en una referencia del tango en esta ciudad. En absoluto, contestó Elba en aquella entrevista. Yo fui la primera sorprendida. Creo que se debió a la gran necesidad de compartir con el público las emociones que ese momento propiciaba. Las mías, además, las producía el reciente exilio. El tango estaba relegado y lo que más se escuchaba era música sudamericana, folclore. Fumando espero, te preguntan, es un tango de autores catalanes de principios del siglo XX, cuando Gardel llegaba seguido a Barcelona. ¿Qué hay en el espíritu catalán que lo liga con el tango? Elba comentaba, es posible que el catalán se sienta ligado a aquello que representa el tango, que es el desarraigo, el abandono, el dolor de la existencia, la soledad frente al mundo. Todo esto envuelto en una cadencia sensual, como es la música de tango. Sol, de este álbum de Buenos Aires, querido, interpretaron esta pieza de Astor Piazzolla, Verano Porteño, de puerto a puerto, de Buenos Aires a Barcelona. Y podríamos decir que ahora, aquí tenemos un verano porteño, pero porteño de Barcelona, en el Mediterráneo, no en el Atlántico. Y justamente fue en este verano porteño mediterráneo que nos dejó Elba Picó. A ella con muchísimo cariño la recuerdo y la despido, aunque sé que no se ha ido. Seguimos con esta entrevista que le hicieron aquí, Punto de Encuentro. Le preguntan, dicen que el tango espera a que la vida nos ponga en sintonía. ¿Cuándo descubrió que esa era su música? El tango me llegó, dice Elba, como antes me había pasado con el hecho de cantar sin buscarlo. Él me buscó a mí. Él se metió en mí por circunstancias y se quedó. Nos necesitamos mutuamente y ya no nos separamos. Como cantante de tango, sus raíces siguen vivas al otro lado del mar, le preguntan. ¿Eso significa que es una barcelonesa a medias? Sí, contesta Elba. Soy barcelonesa y soy porteña. También un poco salteña. Mis primeros pinitos como cantante cuando era niña los hice en la LV-9 Radio General Güemes de Salta, en el Carrusel de los Niños. Y por entonces no cantaba tango, cantaba copla española. ¿Qué tal?, se pregunta Elba. Elba Picó vive en el Raval, barrio multicultural como la misma ciudad. ¿Es estimulante esa mezcla de pueblos y culturas? Sin duda, contesta Elba. La multiculturalidad enriquece, no lo digo solo yo. Las barreras, si las hay, se abren acercándose a lo desconocido con confianza. Usted pudo cantar con los más grandes de la generación de Piazzolla. ¿Cómo ve a los treintañeros y cuarentones que ahora son primera fila? Elba reflexiona y contesta, creo que como nosotros los mayores están en la búsqueda de expresarse de la manera y con las herramientas que exigen los tiempos. Se fusionan, experimentan con nuevos sonidos, con la electrónica. Es la mejor manera de hacer que el tango no se convierta en una pieza de museo. ¿Qué tiene el tango que no se muere nunca?, le preguntan. Lo mismo que tiene el flamenco, el rock, el jazz, el fado. No puede morir. Confiese, ¿tiene mano para las empanadas o le va mejor con la pizza? Para ninguna de las dos, contesta Elba. Soy comedora, pero no hacedora. No se me dan bien las masas. Lo siento. Fue en Palparera, en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres de Valvanera, y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana. Elba Pico a la voz. Pera desde allí al violín, Horacio Fumero al contrabajo y Marcelo Mercadante al bandoneón. Un mon de músicas. Recordando a Elba Pico, justo creo que fue a comienzos de junio, hice un programa sobre tango. Y aquí otra vez estoy haciéndoles escuchar tangos. Como les decía al inicio del programa, por una razón totalmente diferente. Marcelo Mercadante, él está en este disco del cual estamos escuchando estas canciones interpretadas por Elba Pico, Tangos de Puerto a Puerto. Se conocen perfectamente bien, ellos dos han trabajado muchísimas veces. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Mercadante de un disco titulado Suburbios del Alma, que es un disco bastante especial. Marcelo escribió la música de las canciones y Pablo Marchetti puso la letra y fue cantada por una serie de cantantes, incluso algunos de ellos que no eran propiamente cantantes de tango, como el caso de Miguel Poveda, un cantador de flamenco, Martirio. Y de este álbum, bueno, y participa un montón de gente en la parte instrumental, amigos de Marcelo. Vamos a escuchar con Miguel Poveda la voz este tema titulado Esa Palabra, de Marcelo Mercadante y su álbum Suburbios del Alma. No sé con qué palabras se mide el tiempo de nuestro amor que apenas si fue feliz, con qué rutina se evocó tus besos, con qué retinas tus piernas color París, labios que sirven al cielo, piernas que pueden mirar. Es la plenitud del sacrificio, pontifica nuestros vicios y se pierde en la ciudad. Déjame que deshoje tu margarita, que me contagie tu vida y tu dolor, y en un suspiro gris de hojas marchitas firme las cláusulas secretas de este amor. No fue ideal ni perfecto, y mucho menos fue fiel. Apenas un trino de anarquía que llenó de mediodía y existencia nuestra piel. Batalla que castigue al pasado por ser tan obsecuente y amoral. Si abren las calles se hinchan las veredas, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer, y solo añoro el tiempo perdido. Lo demás puede volver. Tus pies de Vía Láctea, cielo perdido, una lujuria invencible piel detrás, deseo impar, bemol y sostenido, tu desnudez puesta en escena celestial. Se huelen párpados sordos, luces que no quieren ver, voces que recitan un destino y nos siguen un camino que jamás podrán torcer. Batalla que castiguen al pasado por ser tan obsecuente y amoral. Si abren las calles se hinchan las veredas, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer, y solo añoro el tiempo perdido. Ay, lo que más puede devolver. Miguel Poveda a la voz y el bandoneón de el señor Marcelo Mercadante. Borges, me olvidé de comentarle que cuando escuchamos el tema anterior de la voz de Elba Picó, Jacinto Chiclana, la letra es de Jorge Luis Borges y la música es de Astor Piazzolla. Así que los teníamos ahí a los dos argentinos ellos, poniéndole una hermosa canción para que Elba Picó fuese el vehículo que nos hiciera vibrar con ese tema, Jacinto Chiclana. Y tengo aquí un poema de Borges, Jorge Luis Borges. Borges le dice al tango, alguien le dice al tango, el tango que transcurre como ciego e ingrato vendaval porteño, tan natural como la sombra que se posa entre nosotros y la nube o cumbre que trastoca al sol y a nuestra vista nublada de tormentos, alguien, que no soy yo, seduce con mi boca envilecida, alguien cuyo nombre es ajeno, se antoja digno de debatir con el bandoneón y su templo sitiado. Alguien me canta un sortilegio, que como el tango no alcanza a remendarme sufrimiento. Alguien se dice viento, y como el soplo del organillo que muerde al silencio entre su estira y encoge. La postura general se disipa cuando el murmullo de un violín se traga mis palabras. Jorge Luis Borges. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, pero quienes fueron capaces de probar el del cuchillo. Tango de aquel mal dorado, por menos agua que mar. Tango silbado al pasar, desde el descanso del carro, despreocupado y zapado, siempre miraba de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo fue el olvido. Desde ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirá orillando nuestra vida. Buenos Aires, no te olvidas, tanto que fuiste y será. Thank you. Eso era la voz de un clásico, Edmundo Rivero, y al bandoneón Leopoldo Federico. La pieza que escuchamos, Alguien le dice al tango. Y por ahí eso sale de ese poema que les he leído anteriormente de Jorge Luis Borges. Otro bandoneonista con el cual Elba Picó trabajó muchas veces y muy a gusto, y él también con Elba, estoy seguro, ambos en ese momento trabajando juntos, podíamos decir que era un encuentro entre grandísimos artistas. Ella ya una cantante consolidada por trayectoria, por estar viviendo el tango y la vida de tango por más tiempo que Pablo. Y Pablo Mainetti, a él me refiero, también grande por ser uno de los, no grandes, pero enormes del bandoneón en estos días. Tuvimos la suerte de compartir ciudad con él, Barcelona, hasta que empezó a volar alto, Buenos Aires, Norteamérica, Japón. Y como trabajó con Elba, quiero hacerles escuchar una pieza de un disco que está a su nombre, Pablo Mainetti Quinteto, Gran Hotel Victoria. Así se titula el disco, Gran Hotel Victoria. Y le voy a hacer escuchar una canción que se la escuché muchas veces cantar a Elba, Sur. Primero escucharemos una introducción de un solo de bandoneón, 1:23, nos llega al minuto y medio, y posteriormente la canción, el tango, Sur, un montón de músicas. Thank you. Ya la recordamos en este martes 16 de julio de este año 2013. A pocos días de su partida, nos dejó la semana pasada. Elba Picó. sumón de músicas desde Barcelona los martes. Los martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Está aquí en Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web www.contrabanda.org. Y el podcast, en caso de que no lo puedan escuchar en directo en la repetición, estará en el podcast esta noche. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz, todo junto, ¿eh? No solo jazz.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Y con la página web la pueden escuchar, pues, desde el sitio donde estén. Sí, es a partir de las 22 horas de los días martes, horario de Valparaíso. Martes a partir de las 22 horas, un montón de músicas. Programa que repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. 88, no, eso es la radio neta. Radio Almaina 107.1 FM en Granada, Andalucía. Y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Elba Picó, en un tema un clásico, de Horacio Ferrer, música de Astor Piazzolla. Chiquilín de Bachín, Elba Picó, de este disco que es como una pequeña joyita que yo tengo de Elba, Tangos de Puerto a Puerto. Elba la voz, Pera Verdaguer al violín, Horacio Fumero al contrabajo, Marcelo Mercadante al bandoneón. Delantales de aprender el aprender. grosero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mi vergüenza. Duela la cuenta del hambre que no te entendí, chiquilí. Chiquilín de Bachín. Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, en la voz de Elba Pico. Tangos de puerto a puerto. Nos vamos acercando en este pulmón de músicas a la última media hora de programa. Por aquí tengo a Jay, no sé qué dice. Parece que se cayó la señal. Se cayó la señal en el streaming, pero no, aquí aparece como si estuviera correctamente. Bueno, ya se nos conectará otra vez. Che Bandoneón, después de la voz, la guitarra, el bandoneón es instrumento rey. Pero claro, el comienzo antes de las orquestas típicas de tango que le llamaban, el tango era voz y guitarras. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, Che Bandoneón, está interpretada por el grupo Tango a Tres, que era Elba Pico a la voz, Jorge Sarraute al contrabajo y Esteban Rabito Vélez a la guitarra. Esto ya tiene sus años, ¿eh? Esto está grabado para la televisión catalana, en el espacio de la cúpula del Teatro del Mercat de las Flores de Barcelona. Está en YouTube, si lo quieren escuchar, ahí está. Che Bandoneón, Tango a Tres, con la voz de Elba Pico. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Alejo funeral de tu calle. canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el tramo de licor me obliga a recordar. Si el alma está en Orsay, llevándote hoy. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Tanto. No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, Che Bandoneón, tango a tres, que era Nelva Picó. A la voz, Jorge Sarraute al contrabajo y Esteban Rabito Vélez a la guitarra. Un montón de músicas. Esa voz inconfundible para quienes la conocíamos y tuvimos tantísimas veces la posibilidad de escucharla. Elva Picó. La versión, podríamos decir, masculina, por el tiempo y la trayectoria y los años que lleva afincado aquí en Barcelona un cantante de tangos, me hace recordar la vez que Fernando Ríos Palacio, este es el cantante de tango al cual me refiero, estuvo aquí en el estudio de Contrabanda FM justamente presentando este disco A Todo Tango. Fernando Ríos Palacio, que llevó un montón de años, tantos o menos o casi que los que vivió Elva Picó en Barcelona. El programa al inicio leía ese poema, esa despedida que Jorge Sarraute subió a su Facebook el sábado pasado, el día siguiente de la muerte de Elva. Comienza con esa frase: Elva canta el tango como ninguna. Y le dije que esto venía del tango Malena, ¿verdad? Pues aquí vamos a escuchar ahora la versión de Malena en la voz de este hombre que aún todavía sigue en activo aquí en Barcelona, Fernando Ríos Palacio. Malena.

pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Poderío. ¿Qué podría el del señor Fernando Ríos Palacio? Y esta milonga sentimental de su disco A Todo Tango. Volvemos a Elba Picó y a esas piezas que en los años 80 tiene ya tiempo, ¿eh? Se grabaron para la televisión catalana con el grupo Tango 3. Y les voy a hacer escuchar la canción que Jorge Sarraute colgó en su Facebook, nada más saber que Elba había partido. Es una preciosa canción y se llama precisamente Una Canción, y yo quiero compartirla con todas y todos ustedes aquí en Un Mundo de Músicas. Una canción, Tango a Tres, con la voz de Elba Picó. Los dos en curva. pedacito. Que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Voz de Elba Pico, una canción. El vídeo está en YouTube. Lo colgó Jorge Sarrauti en su Facebook, nada más saber que Elba no se había dejado. Y no hace más de un mes, o menos por pocos días, o más por horas, Juana de Diego, o Joana de Diego, presentaba su primer disco, si no me equivoco, como líder, Guión de las Tauladas, Lejos de los Tejados. Joana de Diego es hija de Elba Pico, y en este disco ella se le dedica. Dentro de las dedicatorias, a la primera persona a quien se la dedica es a su madre, Elba Pico. Cuando presentó Joana el disco en un espacio polivalente cultural en Gracia, yo fui a escucharla, fui a verla. Le pregunté por Elba y me dijo que estaba muy mal. Posiblemente en el tono de su voz creí vislumbrar el que ella sabía, o al menos se le veía entera y preparada para ese desenlace final. Ya le digo, era una muerte anunciada, un cáncer se la llevó. Joana de Diego, vamos a escuchar una composición de Joana de Diego y Sergio Belloso. Dicen, un montón de músicas. Si te marchas, Joana de Diego, y esta canción titulada Dicen, de Joana de Diego y Sergio Belloso, el guitarrista del grupo, con el cual ellos dos trabajan muy bien. Yo creo que se complementan perfectamente. Hay temas que son solo de Joana, otros son de Sergio, y también hay unos cuantos que están compuestos por ellos dos. Joana de Diego, de su disco Yun, de las tauladas, lejos de los tejados. Un montón de músicas. Vamos ya a los últimos minutos de programa, y antes de escuchar a Elba por última vez, les voy a hacer escuchar a alguien que les presenté el día que hicimos un programa de tango en junio. Y caso curioso, porque es una chelista sueca que se va a Argentina. Allí conoce o se empapa de tango y dice: aquí me quedo. Y aquí me quedo. Y lo hizo. Y empezó a trabajar, empezó a componer con músicos locales. Y les presento uno de esos temas que ella escribió para su disco Bailata. Ella se llama Beate Cederberg. Les voy a hacer escuchar un tema titulado Vals para Natalia, que perfectamente podría ser Vals para Elba. Thank you. vals para Natalia. Yo se lo dedico a Elba. Elba Pico, vals para Elba. Del álbum Bailata, de la chelista sueca, que está entre Suecia y Argentina, pues se enamoró del tango y posiblemente algún tanguero, no lo sé. Beate Cederberg, chelista, compositora y enamorada del tango, tal cual lo estaba seguramente Elba Picó, pero ella, como decía, que ella no eligió al tango, sino al tango la eligió a ella. Entonces es muy posible que diga que no era solo un amor de ella con el tango, sino del tango con ella. Los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Extraños. Elba Picó, de su disco Tangos de Puerto a Puerto. Mi recuerdo y la voz de Elba Picó, llegamos al final de un monte de músicas que hoy hemos dedicado enteramente al tango, excepto la pieza de Joana de Diego, en recuerdo de esta grandísima, enorme mujer y grandísima y enorme cantante Elba Picó, que se nos marchó la semana pasada. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Y fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas de Valparaíso y amigos, buena nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, que nos escuchan de tarde y de noche, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 4 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Les recuerdo el mail, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, si no lo pueden escuchar en directo o en todas las otras posibilidades, repetición, Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, cuando ustedes quieran. Chao. Tschüss, bye bye, adiós, adeu, abrazos para todas y todos. Un montón de músicas.